El pasto siempre. Arrancamos nuestra comunidad abierta del día de hoy. Arrancamos con nuestro primer entrevistado, con nuestro primer participante de comunidad abierta, Jonás Pereas, de la muestra de arte joven. Bienvenido, Jonás. Muchas gracias, Sof. Gracias a vos por darnos unos minutitos de tu tiempo para, bueno, para charlar en comunidad abierta. Lo que tratamos es de bueno, saber en qué se está trabajando en la zona, en distintas áreas de la zona. Los miércoles tenemos un espacio destinado para el mundo del arte visual y el MUAG es una muestra que se va a estar realizando dentro de poco. Sí, sí, o sea, la muestra en realidad inauguramos el viernes 25 de noviembre. A las 9 de la noche en la Sociedad Española de Cosquín. ¿De qué se trata el MUAG? Y el MUAG es la sexta edición que organizamos, digamos. Empezó siendo como, o sea, tuvimos un lapso en los dos años de pandemia, que bueno, por las habilitaciones y demás no podíamos, digamos, utilizar el espacio. Y en realidad empezó como un proyecto autogestivo. Yo soy maestro de violín, pues, arquitecto también, hago muchas actividades. Pero surgió, la Sociedad Española tiene un espacio muy lindo y lo mantienen espectacular, digamos. Y bueno, vi las instalaciones en aquel momento que empecé a dar clases de violín en la Sociedad Española y realmente me pareció que era un espacio que daba para generar algo que sea interesante para la comunidad, más allá de las actividades que siempre viene realizando la sociedad, ¿no? Claro. Y bueno, a raíz, digamos, de mi iniciativa, presenté un proyecto en aquella oportunidad y empecé, yo estuve viviendo varios años en Córdoba, hice mi carrera de arquitectura y después hice materias y, bueno, un comienzo de la carrera de artes visuales de plástica en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, siempre estuve muy embuido al arte y soy artista autodidacta. Y bueno, la cuestión de la gestión de arte y de eventos me sale fácil, digamos, y me gusta. Claro. Así que bueno, generé el proyecto, tuve una muy buena aceptación en aquel momento y bueno, fue todo pulmón, digamos. Y año a año hemos ido mejorando, digamos, la performance del evento. Se abre una convocatoria, o sea, tanto que ya me reclaman un poco que se vuelva a hacer, y más después de la pandemia. Y largamos una convocatoria a principios de año, es una convocatoria, o sea, más allá de la muestra, se llama Muestra de Arte Joven, que en un principio tenía, en la primera muestra, se llamó así porque teníamos la idea de mostrar arte contemporáneo y acotado en una franja etaria preestablecida. Pero después, un poco por la experiencia, nos dimos cuenta que es difícil encontrar por ahí alumnos universitarios o artistas noveles o jóvenes que realmente tengan no solo las condiciones, sino las condiciones materiales o la factibilidad de poder presentarse en distintos concursos, espacios y demás. Y por ahí notábamos que la gente que se aboca más al arte es la gente que está entre los 35-40 hacia arriba, digamos. Entonces, bueno, quedó esa memoria de muestra de arte joven y en realidad lo tomamos como que en realidad la gente que está vinculada al arte y sobre todo que tiene un vuelco hacia el arte contemporáneo tiene como un espíritu joven y lo hemos eso aplicado a las obras y bueno, el trabajo de cada uno, ¿no? Claro, entonces se expandió la convocatoria a todas las edades. Claro, en realidad el único requisito es ser mayores de 18 años. En realidad es bueno, por un tema de formalidad y también porque hay un premio estímulo a la producción artística. Bueno, que este año siempre hacemos, digamos, una mínima inscripción por artista y de ahí se hace una recaudación que bueno, logramos solucionar, digamos, parte de lo costoso de la muestra y de ahí sale un premio, que el primer premio es de 50.000 pesos. y después hacemos dos menciones, que por lo general buscamos libros interesantes, digamos, de arte contemporáneo, que por ahí a lo mejor uno no tiene la facilidad de ir a una buena librería y comprarlo, digamos, pero bueno, tratamos de conseguir libros interesantes y esos son los premios para las dos menciones. Claro, excelente. Bueno, ya hace 6 años que, bueno, en realidad un poco más, que viene en camino esta muestra, pero 6 años que se realiza concretamente, me imagino que ven pasar una cantidad de artistas enorme. ¿Se vuelven a repetir estos artistas o siempre tienen convocatoria nueva? Y en realidad abrimos convocatoria nueva todos los años. Siempre se hace una invitación a los artistas que ya han participado y, bueno, el tema de la recepción de carpetas y demás lo hago yo y hago un seguimiento curatorial con cada uno de ellos, digamos. Entonces, digamos, es difícil por ahí aplicar a yo tengo la experiencia de por ahí aplicar a concursos o a convocatorias donde por ahí el contacto humano, más allá de que sea de forma virtual, carece, digamos. O sea, muchas veces la cuestión es quedaste o no, digamos, y claro. No, y tal vez no hay ni siquiera una retribución. Entonces eso, un poco por experiencia y también por mi forma de manejarme, yo me tomo el trabajo con cada uno de los artistas que se postulan y bueno, tenemos arrancamos a comienzo de año, entonces por ahí tienen posibilidades de generar obra nueva o de decir, bueno, a lo mejor presentan dibujo y en realidad nunca presentaron pintura, entonces a lo mejor el dibujo carece por ahí de nivel y de golpe les digo, bueno, a ver, y me dijiste que haces pintura y por ahí muestra pintura y en pintura es bárbaro, digamos, o bárbara. Claro. Entonces es como que hoy es bastante flexible y el contacto es muy directo conmigo. Y además yo organizo también a raíz de eso, organizo muestras en el Colegio de Arquitectos de Villa Carlos Paz. Y bueno, siempre estoy vinculado, me convocan para ser el curador y organizar. Entonces tengo muchos contactos, digamos, en materia cultural, sobre todo de la provincia de Córdoba, ¿no? Claro, claro, sí, me imagino. Además ya siendo la sexta edición, ya, bueno, me imagino que tienen bastante aceitado todo este proceso que vos hablabas, que me parece bárbaro, de este acompañamiento al artista que va participando. No solo es un artista que expone, que cuelga una obra y listo, sino bueno, este acercamiento hacia todos los artistas y a que puedan dar lo mejor de sí dentro de la muestra también. Ese mecanismo me imagino que ya a esta altura de la muestra lo deben tener bastante aprendido y profesionalizado. Sí, eso justamente nos sorprendíamos con el arquitecto Barrigón, es el presidente de la Sociedad Española de Cosquín. Uh-huh. Bueno, la Sociedad Española funciona desde una comisión directiva, pero yo los considero como si fueran una familia en realidad, porque bueno, son gente muy vinculada a la institución y que van pasando las generaciones y bueno, se han interesado en el proyecto, entonces año a año vamos ajustando por ahí qué podemos mejorar, qué cuestión está generando algún tipo de desentendimiento o lo que sea. Y a los fines prácticos, sí, es como vos decís, o sea, cada vez es como que ya tenemos una matriz de trabajo de años anteriores, y bueno, un poco por prueba y error también se van modificando, ¿no?, las consideraciones generales. Claro. Estás hablando de los trabajos que haces dentro de la organización de esta muestra. ¿Estás vos solo en la organización? ¿También hay alguien más? En general, o sea, siempre tengo colaboración desde la Sociedad Española, digamos, uh-huh, sobre todo al momento del montaje, de la inauguración, o sea, toda la parte de lo que sería la gestión del espacio, sonido, iluminación, materiales, gráfica, bueno, es el aporte considerable que hacen de manera desinteresada o interesada, digamos, desde la sociedad para acompañar el proyecto, pero básicamente desde lo que sería, o sea, no sé, te cuento cómo es un ingreso, digamos, de algún artista a la convocatoria. Claro. Entonces sale alguna convocatoria que en realidad es a mi mail personal. Entonces, bueno, ingreso una carpeta con un artista que se le pide un currículum vitae o una trayectoria, que no hace falta de que sea académico ni que tenga premiaciones ni nada. O sea, se puede presentar cualquier persona que considere que tiene interés por el arte, digamos, y que bueno, que es artista, digamos. Y bueno, entonces a raíz de esa carpeta yo voy haciendo la evaluación. Bueno, se decide, yo manejo gráfica también, o sea, me manejo como diseñador también. Así que por cada artista que se va incorporando paulatinamente en el año, yo voy generando un flyer que tiene que ver, o sea, cada año, más allá de que tenemos una imagen institucionalizada de la muestra ya, digamos, uh-huh. Hace como un refresh, digamos, pero, o sea, se modifica un poco para que tenga un atractivo diferente y más acotado los tiempos, ¿no? También, y bueno, en relación a eso empiezan a salir flyers individuales de cada uno. Entonces cada artista, digamos, se va noticiando de que va quedando en la muestra, porque en las redes sociales de la Sociedad Española, en mis redes particulares y por WhatsApp, digamos, si tengo el contacto telefónico, empiezan a salir los flyers de los distintos artistas. Entonces eso hace un efecto dominó, digamos. Claro. Y bueno, se va pasando un poco la bola entre los artistas, amigos, colegas y demás. Y bueno, algunos, como vos decís, son reincidentes, o sea que vienen de otras exposiciones ya. Y después surgen otros que son nuevos y que realmente presentan, que son los que a mí, digamos, más me interesan, digamos. Porque, bueno, igual también lo que se nota es el tema que, más allá de que obviamente cada artista que participa de la muestra ya viene con su trayecto y ya viene trabajando, se produce un intercambio muy lindo entre los distintos participantes y en la gala de inauguración y demás, que hace que por ahí muchos artistas que a lo mejor empezaron siendo premiados en algunas de las ediciones y demás, ya se empiezan a incorporar a galerías de arte. O empezás a ver como motivaciones, inclusive, o sea, a mí me gusta mucho ver también el crecimiento, que por ahí eran alumnos de escuelas, por ejemplo en Cosquín está la Escuela de Bellas Artes de Emilio Carafa, uh-huh. que tiene muy buen nivel y yo estoy en contacto con ellos también. Entonces por ahí de presentarse a alumnos de carrera a de golpe encontrarlos en una nueva edición de la MOAJ, en donde están algunos siguiendo la carrera universitaria en la nacional, entonces ya el nivel de las obras es diferente, o como te digo, ubicado ya en el mercado del arte también, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es muy grato ver y las retribuciones, ¿no? O sea, de cómo en el medio, digamos, me van considerando, más allá de mi cuestión artística y demás, digamos. Claro. Estamos hablando con Jonás Perea sobre la muestra de arte joven, la MOAJ, que se va a estar inaugurando este viernes 25 de noviembre a las 21 horas. ¿Después queda la muestra? Sí, eso es muy interesante, porque en realidad lo que hacemos también es abrir a la comunidad. O sea, la muestra queda una semana posterior a la inauguración. O sea, uh-huh. En realidad queda nada más que una semana, porque las instalaciones de la Sociedad Española se utilizan para distintas actividades en la semana. Entonces cada uno de los profes de las distintas áreas, digamos, cede su espacio, digamos, para que permanezca la muestra en el salón, porque en realidad el salón se utiliza para distintas actividades. Claro. Entonces no podemos más que dejar la muestra una semana. Pero lo que hacemos es una invitación a cada una de las escuelas, sobre todo de la comunidad educativa de Cosquín, pero también se hace extensiva, digamos, si alguno de los integrantes de la sociedad o surge interés, digamos, a público en general, y se hacen visitas guiadas con horario preestablecido. O sea, la secretaria de la sociedad toma los datos de las escuelas interesadas, cuáles serían los cursos y demás, y bueno, yo personalmente hago un itinerario y recibo a los alumnos de distintos niveles en la semana siguiente a la inauguración. Uh-huh. Y si alguien que, bueno, desea ir este 25 pero no puede y quiere ir durante la semana, ¿lo puede hacer de manera particular? Sí, por lo general, yo voy a estar en la semana. El tema es que la Sociedad Española abre, tiene la secretaría, digamos, solo en los días de la mañana. Uh-huh. O sea, sería de 9 a 13 horas, que seguro va a estar Juli, que es la secretaria. Pero yo esa semana voy a estar dando visitas guiadas. Excelente. O sea, que lo ideal sería comunicarse por teléfono a la Sociedad Española, que no sé si quieres que diga el teléfono. Dale, sí, sí. Es 03541, que es la característica del Cosquín, y es 451-999. ¿451? 999. 3x9. Excelente. Bueno, fácil de acordarse. Sí, es fácil. Y bueno, la Sociedad Española se ubica en el centro de Cosquín, a 2 cuadras de la terminal de ómnibus, así que es muy fácil llegar y bueno, es bastante reconocida, entonces. Bueno. Y lo que te quería comentar es que la gala de inauguración, generalmente, más allá de que es una muestra de arte, nos gusta, digamos, brindar un espectáculo. Entonces, en años anteriores han venido coros, han venido coros prestigiosos de Córdoba, bandas de jazz, música del mundo, bueno. Y este año, bueno, tenemos el agrado de anunciar que vamos a tocar, porque en realidad yo también soy integrante de la Orquesta Escuela de Tango de la Ciudad de La Falda, bajo la dirección de Mauricio Martínez. Excelente. Bueno, también, por si faltaban razones para acercarse este viernes, ahí se suma otra razón más, que es ir también y aprovechar a escuchar a la Orquesta de Tango de La Falda. Nos estamos quedando... Perdón, pero no quería interrumpirte. ¿Algo más que nos quieras decir? Porque ya estamos quedándonos sin tiempo, pero no quiero que te quede algo en el tintero. La entrada es libre y gratuita. Y bueno, recuerden que es el sábado 25, o sea, no es el sábado que viene, sino el otro sábado. Uh-huh. El sábado, viernes 25, ¿o no? Viernes 25, perdón. Viernes 25. Ahí va. Bueno, viernes 25, otra nueva muestra del MUAJ, del Muestra de Arte Joven. Jonás, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, recordarte que está este espacio de comunidad abierta para el mundo del arte visual los miércoles, y que están también los micrófonos abiertos para volver a charlar de esto y de otras actividades que sigan surgiendo. Bueno, muchas gracias, Sofía. Un abrazo. Bueno. y gracias a vos. Un abrazo. Y en cuanto a la competencia...